estás lejos. Mientras yo la sigo esperando. ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana. ¡Ay, qué dolor! Fue el saber que estás lejos. Mientras yo la sigo esperando. ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó. Sé que me dejó. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó. Por dinero y por amor. Solo sé que me dejó. Por dinero y por amor, solo sé que me dejó.